Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Lluvia, mucha humedad, poco menos de temperatura, pero casi tan insufrible y sofocante como lo que les contaba en el programa de ayer. Les estoy hablando, claro, de este verano, de estas latitudes del sur del continente americano, que transcurre en este enero del 2022. Días en esta parte de Mundos Diferentes donde la música habla por sí misma. Voy a presentarles hoy a una banda que se llama Snarky Puppy, una banda americana, y este es un disco de 2014 que se llamó Why Like It Here, con el cual ganaron un Grammy, de los cuales han ganado varios, incluyendo uno en 2021. Este disco, We'd Like It Here, es la novena grabación y acá hay una faceta claramente instrumental. Hay también un cuarteto de cuerdas que le da un sabor diferente a algunos de los temas que están incluidos en este disco. En el disco hay jazz, funk, pop, lounge, afrobeat, hay cosas que suenan a oriental, pero no de este oriente del río Uruguay, sino del oriente de aquella parte del mundo, y por supuesto también latino. Uno escucha a Snarky Puppy y por supuesto piensa, como siempre, en el Weather Report, o en Fat Metheny, o en Frank Zappa, entre otros. Esto que les presento hoy, que les invito a escuchar y a disfrutar, se llama What About Me, Snarky Puppy, en estos días donde la música habla por sí misma. Thank you.

Mundos diferentes.